Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día de la Industria Nacional. Esta fecha es importante porque celebra la evolución en la gran mayoría de los países del mundo, que a su vez produjo el paso de una economía basada en la agricultura y ganadería a una economía enlazada al desarrollo industrial. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Paola Adonis y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Manuel Herrera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministros de Cultura de Venezuela e Irán rinden honores al comandante Chávez. Jefe de Estado reafirma las ideas de liberación, respeto y autodeterminación del comandante Hugo Chávez. Reinauguran en el estado Barinas la Casa Mama Rosa, cuna de Hugo Chávez. Amplían consulta de la Ley de Armonización Tributaria. Presidente de China clausura sesión de Asamblea Nacional. Venezuela vence 5-1 a República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol. Cultura. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, junto a su homólogo de Irán, Mohammad Mahdi Esmaili, visitaron el pasado viernes el cuartel de la montaña para rendir honores al comandante Hugo Chávez a propósito de las actividades en conmemoración de los 10 años de su partida física. En tal sentido, Villegas resaltó que las relaciones binacionales se mantienen y se profundizan en el gobierno del presidente Nicolás Maduro, al tiempo que agradeció al funcionario iraní por venir al país para rendirle honores al comandante. El comandante Chávez no solamente quedó sembrado en el corazón del pueblo venezolano, como en efecto lo está, como en efecto tienen que reconocerlo incluso sus adversarios, sino que también está sembrado en el mundo entero como símbolo de la construcción de un mundo multipolar. Y es impresionante, muy emocionante, cómo vienen de distintas partes del mundo a rendirle honores. En este caso, nuestro invitado, el ministro de Cultura de Irán, un país con el que el comandante Chávez impulsó una relación estratégica que se mantiene y profundiza con el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros. Queremos agradecer en nombre del gobierno y del pueblo bolivariano al ministro de Cultura de Irán por haber venido hasta acá a rendirle honores y expresar hermosas palabras sobre la importancia y la vigencia del liderazgo del comandante Hugo Chávez. Este sábado y domingo se realizaron diferentes actividades de creación de murales en varios puntos del país, en conmemoración al 10º aniversario del fallecimiento del comandante Hugo Chávez. De acuerdo con información transmitida por BTV, en toda la capital venezolana se pintaron más de 25 murales a cargo de artistas y creadores populares de las comunidades que conforman la ciudad. La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, aseguró que la jornada se desplegó en las 22 parroquias de la ciudad capital y que el objetivo fue demostrar que la ciudadanía recuerda a Chávez. Son las 12:05. Somos Cultura. La Red de Arte realizó un canto pictórico a la mujer, exposición que tuvo lugar en la tienda ubicada en el Teatro Teresa Carreño, como parte de las actividades del sector cultural para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. La exposición estuvo a cargo del pintor Ismer Mota, quien estuvo feliz y complacido por favorecer a las venezolanas con sus obras y por formar parte de los homenajes al género femenino. Por su parte, la presidenta de la Red de Arte, Aracelis García, exaltó las cualidades de la mujer venezolana. Son las 12 y 6 minutos. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, recordó el día de hoy que las ideas de unión para la liberación y el respeto a la autodeterminación de los pueblos fueron la bandera geopolítica del comandante Chávez. De acuerdo a un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario nacional expresó que hoy sus hijos e hijas las llevamos en lo más alto y en ese camino avanzamos con determinación. Por otro lado, recientemente, el jefe de Estado ha destacado que los sueños de democracia directa, participativa y protagónica del comandante Hugo Chávez son un hecho irrefutable en el país. Somos noticia. El ministro para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, envió un mensaje de felicitación a la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con motivo de su 77 aniversario. En un comunicado, el general en jefe expresó: "Esta prestigiosa organización ha demostrado una admirable firmeza, profesionalismo y pundonor en su inquebrantable lucha contra el burocratismo y la corrupción administrativa". Asimismo, agregó que en esta fecha tan significativa, felicita con orgullo a toda esta gran familia y especialmente al Contralor Mayor General Isidro José Lugo Becerrit. Son las 12 y 7 minutos. La Universidad Bolivariana de Venezuela iniciará el proceso de inscripción de nuevos estudiantes para el periodo 2023-1. La institución indica que las actividades académicas comenzarán el próximo 27 de marzo. La información fue difundida a través de su cuenta de Twitter, @unibolivariana, donde señala que convoca a los aspirantes de nuevo ingreso a inscribirse en este periodo académico en las oficinas de control de ingreso, prosecución y egreso estudiantil de las sedes regionales de la UBV. Para los estudiantes de nuevo ingreso asignados por la Oficina de Planificación del Sector Universitario, será del 13 al 17 de marzo y los no asignados por OPSU, del 20 al 24 de marzo. Regionales. En el estado Barinas reinauguraron la Casa Mamá Rosa, cuna de comandante Hugo Chávez. El presidente del Instituto del Pensamiento de Hugo Chávez, Adán Chávez, ofreció detalles. Buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Aquí estamos en Sabaneta, capital del municipio Alberto Arbelo Torrealba, la cuna de Chávez, nuestro comandante eterno. Precisamente estamos acá con parte de nuestra familia y sobre todo una gran cantidad de pueblo, el pueblo de Sabaneta que nos acompaña con su alcalde a la cabeza, alcalde bolivariano. Estamos reinaugurando la Casa de Mamá Rosa, que hemos transformado en un museo sencillo pero sumamente importante, una gran referencia para nuestro pueblo bolivariano. La casa donde pasó una buena parte de su infancia Hugo Rafael Chávez Frías. Adán Chávez también estuvo acompañado por el enlace político de la Dirección Nacional del Partido con el Estado Barinas, Jorge Arreaza. Son las 12 y 10 minutos. La Comisión Nacional de Tierras juramentó a voceros municipales y parroquiales del Estado Falcón. es Suangeli Chirino, directora de Juventud Campesina Bicentenaria, ofreció declaraciones. Para nosotros es gratificante estar luego de esta juramentación con nuestro gobernador Víctor Clark, pues afianzar nuestras relaciones con el gobierno falconiano y seguir trabajando por nuestro pueblo productor, nuestro pueblo campesino, por los jóvenes productores, quienes jugamos un papel fundamental, un papel crucial en el desarrollo de la actividad agrícola y pecuaria en nuestro estado Falcón. Y bueno, aspiramos que a lo largo de este año podamos seguirnos desarrollando y seguirnos consolidando como uno de los estados prósperos, como uno de los estados que han venido resurgiendo. Por su parte, los voceros declararon que buscan mejorar sus condiciones para garantizar el éxito del proceso productivo, con medidas que atiendan la vialidad agrícola y los compromisos crediticios. Economía. La diputada de la Asamblea Nacional, Busi Galeano, integrante de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, explicó el proceso de consulta de Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios. Asimismo, indicó que el instrumento legal ha sido consultado con alcaldes, consejos legislativos y el sector privado, sector comercial e industrial. Galeano detalló que a través de la consulta de la ley se hizo una reforma en la ley de timbres fiscales realizada en la Asamblea Nacional. Eso es parte de la consulta que se recogió. Incluso había un tema de confiscación, recuerda que lo hablamos la vez pasada, había un tema de que entonces como no me pagaste los impuestos hasta te bajó la Santa María, y todo eso está establecido hoy en la consulta de la ley para agregarlo en donde teníamos elementos de debilidad. Para que eso no suceda, porque deba una cosa, no puede ser que no tenga solvencia por la otra, que sí la he pagado. Ahora, y eso lo ha insistido mucho el usuario final. Las consultas tienen establecido unos tiempos, pero nosotros hemos estado pidiendo prórroga, porque consultar una ley como esta, que trata de la economía del país, recuerda que también, fíjate qué pasa, y me permito agregarlo, a raíz de la consulta de la ley de armonización tributaria, dése cuenta que tuvimos que hacer una reforma en la ley de timbres fiscales, que se hizo reciente en la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque bueno, cuando estamos revisando la ley encontramos que tenemos que conectarnos a otras leyes, que tenemos que sincerar, identificar. El gobernador del estado Guárico, José Vázquez, anunció el inicio del proyecto de rehabilitación integral de los espacios del centro turístico Balneario Las Playitas, el cual ampliará el dinamismo de las actividades económicas y turísticas de la región. Durante el recorrido por los espacios del centro turístico, el alcalde junto con la directora de la Fundación Regional El Niño Simón Guárico, Fabiola de Córdoba, supervisaron los avances de las labores de desmalezamiento y limpieza de las áreas verdes. Por otro lado, este espacio tiene relevancia debido al encuentro de diversos profesionales en lo que respecta a campeonatos nacionales de pesca, aprovechando el flujo de la represa Generalísimo Campilongo. Noticias del Alba. Las autoridades de Cuba calificaron como un fracaso la ley Helms-Burton, firmada el 12 de marzo de 1996 por el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, la cual recrudeció el bloqueo económico contra la isla caribeña. En un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, el presidente Miguel Díaz-Canel recordó la fecha en la cual Clinton firmó la Helms-Burton, que señaló como una ley anticonstitucional que pretende tratar a Cuba como otra posesión norteamericana. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, afirmó que la ley es un instrumento de dominación imperialista y sustento de bloqueo genocida de Estados Unidos de carácter extraterritorial. Son las 12 y 15 minutos. El régimen del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció una suspensión de relaciones con el Vaticano. La decisión se produjo luego de que el Papa Francisco calificara de dictadura hitleriana al gobierno sandinista. Este domingo el gobierno nicaragüense difundió a través de sus medios oficiales un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores que señala que el Vaticano y Managua se han planteado una suspensión de las relaciones diplomáticas. Asimismo, esa ruptura, según confirmaron fuentes vaticanas en Reuters, supone también el cierre de las respectivas embajadas. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El presidente de China, Xi Jinping, consideró este lunes como imprescindible poner al pueblo en primer lugar en la nueva tarea de convertir al gigante asiático en un gran país socialista y moderno y avanzar en la revitalización nacional. Las declaraciones fueron ofrecidas por Jinping al intervenir en la clausura de la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional, donde destacó que el pueblo es la fuerza decisiva para convertir a China en un gran país socialista moderno. También expresó que aboga por desarrollar la democracia popular y defender la unidad del liderazgo del Partido Comunista de China. Son las 12 y 16 minutos. La convergencia de las placas Cocos y Caribe en el área centroamericana provocaron terremotos de magnitud 5.2 y 4.8 en escala de Richter que sacudieron a Guatemala y El Salvador. El epicentro del último temblor fue frente a la costa del Pacífico de Guatemala a una profundidad de 25 kilómetros y se sintió en El Salvador con una magnitud de 5.0, según el informe de meteorología. Más temprano, otro evento de magnitud 4.8 sacudió el sur de Guatemala y el occidente de esa nación, con epicentro en el mismo lugar del Pacífico, donde se ubicó el foco del temblor sin reportarse afectaciones. Somos periodismo. Deportes. Venezuela arrancó por todo lo alto, venciendo 5-1 a República Dominicana, dirigidos por Omar López, consiguiendo su primera victoria ante la historia del Clásico Mundial. Además, Luis García logró 7 bateadores en 3 innings de labor, permitiendo 2 bases por bolas, mientras que Anthony Santander sacó toda su energía para empatar 1-1 y David Peralta terminó anotando con Salvador Pérez y Gleyber Torres la pizarra de 3-1. Son las 12 y 18 minutos. Este sábado, la selección venezolana de fútbol playa inició la Copa América en el Rosario, Argentina, frente al equipo de Bolivia, en busca de los 3 cupos disponibles para la Copa del Mundo Dubai 2023, quedando en el podio final del evento. Venezuela forma parte del Grupo B junto con Chile, Paraguay, Colombia y Bolivia. Por otra parte, la Vinotinto de fútbol playa, dirigida por Wilmer García, tuvo 2 semanas de preparación tras haber finalizado en los carnavales, donde tuvo un encuentro amistoso frente a la selección de Brasil. Somos periodismo. Y con esta noticia de deportes, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes del día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas.